Durante julio, contrata un plan de hospedaje básico anual más un dominio.com.mx o .com por solo $799 y no pague su precio regular de $1,728. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Tonight's episode, The Empty Chair, starring Robert Stack and Bruce Gordon. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Chicago, May 5th, 1932. After 7 months of legal delays, Al Capone, the most notorious product of the nation's experiment with prohibition, was on his way to federal prison to serve 11 years for income tax evasion. On hand to watch the mobster leave was Elliot Ness, chief of the unique federal squad known as the Untouchables, the special unit that had worked for 18 months to bring Al Capone to justice. For these men, the end of the Capone career was just the beginning of another era of violence. The king of the hoodlums had left a vacant throne behind him. The next man to claim it would pay for the privilege in bullets and bloodshed. Good old Al, remind me to write him every day. You won't have time. Who's next in line? Like Nitty, Ratty, Sammons, Dandria, any one of them. Guzik? Maybe. Capone's share is a big one and it's still warm. Can those guys fill it? That's the trouble with mobsters. They grow big too fast. The one that grows the fastest, he's our next pigeon. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. No saben la gran alegría que nos da estar con ustedes, compartiendo estos momentos, sea el momento que sea, trabajo, casa, escuela. Atiendan al maestro, por favor, si son tan amables. Sí. Pero gracias por llevarnos con ustedes. Es un verdadero gusto, placer y honor acompañarlos. Y bueno, una emisión más y en esta mesa, una vez más, nos encontramos aquí Roberto Coria y yo, Guadalupe Gutiérrez. Y en los controles, como siempre, nuestro querido productor Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y fíjate que Abel Cobos nos pidió un saludo muy entusiasta a dos amigas de Facebook. Sí. Patty y Scarlett, les mandamos un saludo, chicas. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Por favor, reciban un beso de parte de Abel. Por supuesto, de todos nosotros, pero muy en especial y particular de Abel. Sí, porque si no ya luego no nos trae bombones de chocolate, así que debemos de acceder a todo esto. Y lo hacemos de la mejor manera, con la mejor cara. Claro que sí, por supuesto. Y hemos estado cada vez más conectados con ustedes. Sí, yo sé que de repente no visito tanto el Facebook, pero estoy presente, no visito ni otras cosas, pero bueno, en cuestión de computadoras. Tenemos muchos comentarios, muchas sugerencias. Nos escribe desde el Facebook Blank Smith, Juan Rumpelstiltskin, espero haberlo dicho bien, Carlos Uriel, Israel Slashit, Luis Alberto Mora García, Azucena Contreras Bermúdez, Francisco Toscano y Vilma Patricia Monroy Valdés son algunos que nos escriben. Gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras, de verdad nos alientan a seguir. Gracias por las sugerencias, hacemos lista de todos ellos. No son los únicos, también ¿quién más nos escribe? Nos escribió Ana Cristina Gómez desde Chiapas, saludos hasta esos bellos lugares. Daniel Juárez Castillo, quien nos pide que hablemos acerca de los videojuegos y cómo, pues de alguna manera contribuyen a exacerbar la violencia entre muchos chicos. Nuestro amigo Karim Hernández M. también nos saluda. Adriana Hinojo nos sugiere que hablemos de Natasha Campush, la niña que fue secuestrada, el caso que fue muy mencionado en los medios de comunicación. Sería un buen pretexto para hablar acerca de algunos secuestros de niños, no sé, desde el niño de Lindbergh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que podría partir por ahí. Luis Tavares nos dice que hablamos un programa en vivo. ya lo hicimos en algún momento, ya lo podremos repetir en alguna ocasión. Ricardo Chávez, Aurora Pérez, Dayan García, Israel Anís Martínez. También nos escribió en Facebook José Alberto Merlo Salgado, quien nos dice que lo saludemos, dice que a ver si ahora sí lo saludamos. Hola. Pues aquí está el saludo, José Alberto. Hola. Hola. Mariana Pérez Salinas también nos escribe. Y de aquí de Interplanet, el equipo de casa, acabo de saludar a Manuel Contreras, un asiduo escucha. Y pues gracias por tu fidelidad, querido Manuel. Y pues esperamos no defraudarte en estas grabaciones. Claro que sí. Fíjate que para toda esta comunicación, contacto, estar compartiendo todos estos momentos, tenemos un correo de voz, el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nuestra página web también está a su disposición, www.testigosdelcrimen.com. En el mail testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Facebook, donde estamos rondando poco más de 1000 escuchas. Eso, ahí, vamos, ahí vamos, vamos atrás de Cinemaneta. Ahí vamos, pero muy atrás, pero ahí vamos. www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y en Twitter, en twitter.com/testigoscrimen. Y por favor, no olviden de votar por nosotros en iTunes y escucharnos vía iTunes para que también sea, si quieren, más fácil, más accesible. Bueno, también tienen ahí toda una opción. Y bueno, nosotros, como ustedes sabrán, también somos unos apasionados de la mafia, de los gángsters, de todo este tipo de personajes que pasaron diferentes momentos de la vida. Y hoy viene a los micrófonos y el estudio de Testigos del Crimen. Bueno, más bien de Frecuencia Cero. Sí. Sí, porque no es nuestro estudio, ¿verdad? Pero uno de los personajes, yo creo que más importantes y representativos de la época de los 20s a los 30s, por ahí, en Chicago. La época de oro de los gángsters. Por supuesto, con un Al Capone que dirigía y departía a diestra y siniestra completamente. Y este era uno de los más allegados, a alguien que llegó a ser inclusive de alta confianza para Al Capone, brazo derecho de él, que es el famosísimo Frank Nitti. Así es. Si alguien escuchó, vio, sabe de la serie, todavía en blanco y negro, ¿no? A mí me traumaba la voz, la verdad. Chicago, 1932. La prohibición trae consigo la Gran Depresión. Algo así. Algo así. Yo quedé, la verdad, invitada a no oírla nunca más porque sí me erizaba la piel. Y dices, oye, pero si nada más estaba presentando los hechos. Sí, pero después de eso era los balazos, las metralletas, toda una serie de cosas. Yo creo que ahí el inconsciente me llamó hacia estos lares, ¿verdad? Ni modo. Pero, bueno, ni modo no, me gusta. Esta serie de Los Intocables, precisamente en donde aparece un Frank Nitti visto con mucha crueldad. Con esto que decías hace rato antes de entrar al aire, Roberto, empezar a grabar, decía, bueno, este hombre ejecutando, ¿no? Ajá. Y de ahí viene el nombre, Frank Nitti, el ejecutor. Sí, su apodo. ¿Sí? Sí, porque no sé, es nadie en el bajo mundo si no se cuenta con un apodo. Frank Nitti, Capone's hatchet man, known as the enforcer. Hey, boys. Surprise. You know me? You ever seen me before? No, I don't know nothing. I didn't see nothing. I don't even know. Let's go. Frank Nitti, el ejecutor, es una de las personas que llegó a escalar posiciones en este bajo mundo de los gángsters y que llegó a ser una de las figuras más importantes. Pero ¿qué hizo? ¿Cómo fue? ¿Cuál es su vida? ¿En dónde empieza? Pues resulta que Francesco Rafael Onito, según algunas fuentes, nació el 27 de enero de 1881 en el pueblo de Angri, en la provincia de Salerno, en la campiña italiana. Vale la pena mencionar, Salvatore Lupo, en su libro Historia de la Mafia, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y Giuseppe Carlo Marino, en un libro homónimo, Historia de la Mafia, nada más que publicado por Ediciones B, dice que se llama, o que se llamó, Francesco Saveri Onitti. Ahí queda la discrepancia de información. Vale la pena mencionar la página oficial del FBI en su ley de acceso a la información, algo similar al IFAI mexicano. Ajá. Ahí documenta la historia de Frank Nitti. Y fíjate también que hay, además de esta confusión de nombres, hay una confusión con la fecha de nacimiento. Uh-huh. Hay unas fuentes que dices, bueno, por lo regular dices manejas un año u otro. No, aquí esta versión, la más oficial, dice que 1881. Otra dice que 1880. Sí. La lápida de Nitti dice 1888. El año de Jack el Destripador. Además, fíjate, nada, o sea, en conjunción, en efecto. Y otros dicen, en los papeles de migración, que cuando llega a Estados Unidos, menciona que es 1883. O sea, que no sabemos a quién creerle en qué año nació. Sí, sepa Dios. La más certera, digámoslo así, es la de 1881. Pero no hay un dato fehaciente, igual que el nombre, ¿no? Así es. Él fue el segundo hijo de Luigi Rosina Nitti. Su padre biológico murió en el año de 1883, según se ponen de acuerdo la mayor cantidad de fuentes. Su madre volvió a casarse con un hombre llamado Francesco Dolendo, con quien engendró más familia. Ellos emigraron a Estados Unidos hacia 1893 y ahí se instalaron en una modesta vivienda de Brooklyn, ahí en Nueva York. Hay que mencionar que pues las condiciones de la naciente ciudad de Nueva York, de la naciente nación, Estados Unidos, pues no eran las mejores del mundo. El pequeño Frank tenía pues varios trabajos, además de que atendía su escuela, la escuela pública, y con esos trabajos pretendía contribuir a la manutención de la familia. Y resulta que él era muy amiguito de los hermanos Capone, unos vecinitos suyos que vivían por ahí. Con ellos trabó pues una buena amistad, de ahí quedó la relación, o ahí digamos es el germen de la situación. Vale mencionar que, digo, si ustedes se acuerdan del capítulo número 5 de Testigos del Crimen, donde hablamos acerca de Al Capone, que él tenía una pequeña banda junto con sus hermanitos ahí en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, y pues no se distinguían precisamente por ser los chicos más sanos que digamos. Entonces, de alguna manera, pues entablaron esta relación. El pequeño Frank Nitti pues se llevaba bien con el pequeño Al Capone. Y se empezaron a ser buenos amigos. Algo desde así. La calle, ¿no? Desde la cuna, casi, casi. Casi, ¿no? Recordemos que Al Capone cubría las expectativas de la familia de ser el primero en la familia Capone de haber nacido en Estados Unidos, en el gran, gran sueño americano. Sí. Y los hermanos mayores de Capone, que era con los que se llevaba Frank, igual que él había nacido en Italia. En Italia. Y eran inmigrantes, ¿no? Claro. Pero empiezan esta relación, algo que empieza como los amigos de la colonia, del barrio y con quien vas creciendo. Claro. Pero en todo esto, además de, bueno, ir a la escuela, trabajar ahí más o menos para ayudar en casa, porque pues, sí, la situación era un poco precaria, se harta de la escuela. Sí, él dijo, esto no es para mí. No, ya, olvídate, ya sé, ahora sí que sé lo básico y lo que tengo que saber. No me interesa. Y abandona la escuela al séptimo año, alrededor de los 13, 14 años, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces dice, bye bye, adiós escuela, y empieza otro tipo de trabajo y de vida. Sí. Él más o menos dejó su casa a los 19 años de edad, comenzó a trabajar en fábricas locales, trabajos aparentemente honestos. Se mudó a Chicago en 1913. Vale la pena mencionar que las actividades de Frank Nitti durante este periodo no están muy bien documentadas, que digamos, ¿no? Ninguna fuente bibliográfica o por internet se pone de acuerdo en qué fue lo que hizo en este periodo. Se muda a Chicago entonces hacia 1913, comienza a trabajar como barbero de varios gángsters, de alguna manera comienza a relacionarse con el bajo mundo, principalmente con los mafiosos Dino Bannon y Louis Greenberg, con quienes comenzó a realizar pequeños robos de joyas, a contrabandear licor. De alguna manera esto lo colocó en el escaparate de los grandes grupos delictivos, particularmente de un jefe criminal de Chicago llamado Johnny Torrio y de su lugarteniente, un joven Alphonse Capone. Entonces Al Capone, cuando escuchó el nombre de Frank Nitti, dijo, pues yo lo conozco, es mi cuate. Es mi amigo, claro. Entonces de ahí estaba el vínculo. Era de confianza. Sí, exacto. Claro. De alguna manera la relación que mantenían previamente, pues lo colocó como un tipo digno de ser atendido, una persona digna de confianza, como tú dijiste. Sí, ¿no? Entonces lo jala. Ya sabía de que era capaz y de que era alguien leal y que le interesaba todo esto. Entonces empieza a llamarlo, empieza a codearse con toda esta gente y de aquí empieza a surgir el nombre del ejecutor, porque curiosamente una de las características que decían de Frank Nitti es que a él no le temblaba la mano para accionar un arma de fuego. Sí, para aplicar justicia era algo así como férreo. Completamente cruel. Sí. Directo, porque así tenía que ser las cosas y no tenía ni miedo ni remordimiento. Como muchos sicarios, él comenzaba haciendo el trabajo sucio en la intención de ganarse un nombre, de ganarse los favores de los jefes, de llamar la atención para eventualmente poder escalar posiciones. En efecto, son una forma de ir ganando confianza y un lugar dentro del grupo. Y fue lo que consiguió precisamente Nitti. ¿Fue escalando? Sí, así es, fue obteniendo posiciones. Él se casó en 1917 con una mujer llamada Rosa Levitt, oriunda de Chicago, pero esto lo hizo en Texas. Él se divorció en 1928, volvió a casarse con una mujer llamada Ana Ronga, posiblemente Ana Ronga Nitti, quien era hija de un médico de la mafia. Era como que bastante proclive a eso del romance y eso de casarse. Tuvieron un hijo, Joe. Pues entonces, las vacas gordas, esta época de bonanza, estaba por terminar. ¿Quieren saber cómo terminó? ¿Qué les parece si lo hacemos cuando regresemos de esta pausa? Efemérides del crimen. Annelise Michel murió el 1 de julio de 1976 a los 23 años, víctima de una supuesta posesión demoníaca en Liebelfing, Baviera, Alemania. Los lindes entre lo sobrenatural y el homicidio son tema de nuestro podcast 158. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. To be Al Capone, somebody declared war. Somebody wants to sit in a big chair. And that somebody is right here. You got the ambition? I want just what I got. You, Filippo, you're little, but maybe you want to grow up quick. No, Frank, on my honor. Well, maybe it was you, the bookkeeper, the guy with the greasy tongue. Maybe it was you, Frank. Maybe it was. Big chair, big man. Let's see if it fits. Fits all right. Any objections, speak up now. So you declared war? Yeah, it was me, personally. Now let's hear your objections. Muscles and guns. Nobody learns. Capone's gonna rot in jail. He had all the muscles and guns in the world. You think you're tougher than Al? You want to sit here, Jake, don't you? No, you sit there. Go ahead, make yourself comfortable. You'll be joining Al in prison before long. You watch it, bookkeeper. All I gotta do is wait. That jail'll be empty again. I got plenty of time. You got the money, too. 100 million bucks stashed away all over the country. But I take it now, Jake. You can have the money. I don't want it. But I'll get it back. I don't like the way you're so sure of yourself. I'm not sure of myself, Frank. I'm sure of you. Estamos de regreso en Testigos del Crimen y platicamos acerca de Frank Nitti, el ejecutor. Ya Abel Cobos ha programado algunos audios de la vieja serie de la ABC donde el actor Bruce Gordon interpreta al famoso señor Nitti. Y pues decíamos que las vacas gordas estaban por terminar. Más o menos hacia 1931, Al Capone fue convicto por evasión de impuestos. Ya platicamos acerca de esto, de cómo Elliot Ness y sus intocables emprendieron esta cruzada que lo llevaron tras las rejas, que lo pusieron en la roca, en la famosa prisión de Alcatraz. Resulta que Frank Nitti lo acompañó, nada más que él tenía una sentencia menor de más o menos 18 meses de cárcel, pero también fue encontrado culpable de evasión de impuestos. Entonces, a Frank Nitti no le gustó mucho, a pesar de que tenía todos los privilegios y todas las comodidades que suponía su condición de buen gángster, de mafioso famoso. A él no le gustó mucho la experiencia. Yo creo que a nadie. Estar tras las rejas no debe ser nada y más placentero. En ese tipo de prisiones, ¿no? O no, sea, para nada. Digo. Bueno, cuando salió de la cárcel y tras la derogación de la ley seca, porque hay que recordar que el Acta Volstead, la ley de la prohibición que impedía la venta libre de alcohol, obviamente cuando pasó esto se le acabó el negocio del tráfico de licor al crimen organizado. Entonces el señor Nitti centró su atención en la prostitución y en las apuestas, otros dos grandes vicios de la condición humana, y pues encontró la manera de que el negocio se mantuviera a flote. Sí, ellos, recordando en esta época de los 20, que da todo el furor del licor, y la gran depresión del 29, Al Capone encerrado, etcétera, pues el mundo cambia, ¿no? Las circunstancias cambian. Y bueno, ellos tienen que hacerse nuevamente un camino. Nitti queda como, digamos, el que está guardándole el puesto principal al jefe, en este caso Al Capone, y que se tiene que hacer cargo de todos sus negocios. Aquí entra Lucky Luciano, Meyer Lansky, el gran amigo también de Lucky Luciano, Siegel, en fin, todos ellos. Lo curioso aquí es que él, a pesar de ser el sucesor, el encargado... El encargado del despacho, te iba a decir. Ahora sí que el encargado del puesto, ¿no? No lo respetan mucho, ¿eh? No, no le dan el lugar que él está buscando y que él espera que tuviera al momento que Capone está ausente. Entonces de repente dicen, ah, sí, claro, bueno, pero nosotros no lo hacemos así, y lo mandan a volar. Uh-huh. Y entonces él, entre este deseo de pertenencia y de obediencia, en algunas ocasiones se somete, en otras se queda enojado, o sea, todo este tipo de cuestiones, pero parece ser que su presencia no es tan, tan pesada ni tan fuerte como Capone, ni con él. Entonces, él empieza a ver otro tipo de mundo ahí, ¿no? Y empieza a hacer otro tipo de cosas que igual van abriendo brecha para la parte de crimen organizado. Claro. Pues resulta que el 19 de diciembre de 1932, los detectives Harry Lang y Harry Miller allanaron la oficina de Nitti en el Boulevard LaSalle en Chicago. Pues resulta que el detective Lang le disparó en 3 ocasiones a Nitti, supuestamente en legítima defensa, para responder un ataque que supuestamente había iniciado Nitti. Lang ostentó una lesión superficial, mientras Nitti recibió 3 disparos en la espalda y en el cuello. Curiosamente sobrevivió. Fue un milagro, además. Sí, no, digo, que era para que se muriera. Con las condiciones del sistema de salud, a pesar de que ya la ciencia médica había avanzado notablemente, las expectativas de vida para una persona que tuviera 3 lesiones de arma de fuego eran muy bajas. Y 2 de ellas en el cuello. Sí. Ya se desangró, todas estas cosas. Pero sobrevive. Sí, posteriormente se demostró que este ataque fue un atentado realmente trazado por el alcalde de la ciudad, que quería de alguna manera limpiar de malas influencias las calles, del alcalde Anton Cermak. Curiosamente, hay un capítulo de lo que sucedió después en Los Intocables, llamado El Asesino No Deseado, algo por el estilo, El Asesino Inesperado, donde se describe el complot de la mafia para matar al alcalde Cermak. Sí. En venganza por esto. Pero resulta que el alcalde Cermak, en la realidad y en el capítulo, lo mató un fanático llamado Sangara, que quería asesinar al presidente Roosevelt. Quien estaba junto al alcalde Cermak durante una actividad política. Y aquí es en donde también empiezan otro tipo de leyendas. Sí. Porque también se habla que Sangara fue traído exprofeso y pagado para aparentar que quería matar a Roosevelt. cuando en verdad el blanco era Cermak para evitarse cualquier otro tipo de problemas, líos por todo lo que ya habían pasado por ahí, ¿no? Aquí también, por ejemplo, llama la atención, digo que es así como ligado, un pequeño paréntesis, ambos detectives entran a juicio y salen del juicio despedidos. Sí. Como tú dices, con una nalgada. Sí, con una palmadita en la espalda. Y tenían que pagar $10 de la época. Sí, una cosa irrisoria. Sí, y eso fue todo. Por lesiones. Sí, porque más bien el juicio era por lesiones. Y como pues salió bien, no lo dejaron paralítico, él podía seguir trabajando, ¿verdad? Y no hubo homicidio. No les hicieron nada. Hubo mayores consecuencias. Entonces, pues, yo, no, pues aquí de aquí nos agarramos, este desgraciado nos vio la cara. Entonces, se habla de todo eso. Si fue a Roosevelt, fue a Cermak. El chiste es que mataron a Cermak. Intermedio sentimental. Anna Nitti murió en 1938. Frank, repito, proclive al matrimonio, volvió a casarse con la prometida del abogado muerto de Capone, con una mujer llamada Úrsula O'Hare. Ella murió en el año de 1940 y Frank Nitti volvió a casarse con Annette Caravetta en 1942. Era algo así como que un mafioso enamorado, una cosa por el estilo. Que habla de una situación de dependencia. Ahorita vamos a ver qué cosas trae respecto a la personalidad de Nitti, ¿no? Por cierto, el abogado muerto, no crean que fue de muerte natural. No. Lo mandaron matar. Lo asesinaron. Porque obviamente no ayudó mucho a Capone, ¿verdad? Sí, porque no hizo su trabajo adecuadamente. En efecto, entonces, bueno, pues como consuelo, se casó con la novia. Se casó con la novia. Bueno, pues resulta que Nitti por este momento, ya recuperado de sus heridas, él comenzó a extorsionar a los grandes estudios de Hollywood, no sé, a la Columbia, a la MGM, a la Paramount, a la RKO que hizo el Ciudadano Kane, a la Fox. Vaya, yo creo que él no estaba muy consciente de que no hay que meterse con los grandes estudios de Hollywood, porque esas son otra mafia. Uh-huh. Entonces ellos dijeron, no, pues no estamos dispuestos a que manipules nuestros sindicatos, a que nos amenaces con parar las producciones cinematográficas. Entonces ellos interpusieron una demanda. Se unieron. Se unieron, cosa rara en el momento. Y contraatacaron al señor Nitti, quien fue directamente a juicio por este intento de extorsión, junto con otros mafiosos de Chicago, porque aparte la extorsión era a distancia, desde Chicago cometían el delito, pero se realizaba en Los Ángeles. Impresionante. Pero bueno, finalmente el señor Nitti fue a juicio por esto, enfrentó el proceso en libertad debido a que pagó una fianza, pero la cárcel era inminente. Ahí hasta aquí dices, bueno, a ver qué pasa, qué depara el destino, pero el buen Nitti, y eso es un decir, ¿verdad? Tenía otra cosa en mente muy diferente. Algo más en la cabeza. En efecto. ¿Quieren saber qué era lo que tenía en la cabeza el señor Nitti? ¿Qué les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, murió por sus crímenes en la guillotina el 2 de julio de 1932 en la prisión de Klingelputz, Alemania. Su carrera homicida es motivo de estudio de nuestro programa número 86. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. I was thinking to myself, we gotta be smarter than the federal agents. Let's not fall in that trap again. So what happens? While I'm thinking, Big Frank Nitti, the enforcer, he chops up Volpe and Ratty. He does Ness's work for him. He cuts down the organization. I can cut you down too, Jake. Sure you can. Sure you can kill me. And you can kill him, and you can kill him. And then you know what you can do, Frank? You can kill yourself. I'm finished sitting by with some goon holding a gun. You know why? Because a gun can't think. It can't shoot, bookkeeper. I think Jake's right. So do I. Okay. Keep on thinking. All right. Get out of the chair. Aquí de regreso hablando de Frank Nitti, el ejecutor, el brazo derecho de Al Capone y que le ayudó también a su alto imperio y a lograr un lugar y un puesto elevado dentro del mundo de la mafia y del crimen organizado en esta época. Decíamos que se le ocurrió la brillante idea de empezar a extorsionar a las grandes cadenas del cine. Grave error. Sí, no, bueno, o sea, de o me das tantos miles de dólares o no vas a tener los carretes para que grabes o no te voy a dejar que filmes. O sea, será absurdo. Ese sería un buen tema para un crossover con Cinemanet, el crimen y los grandes estudios de Hollywood. Mira, sería hay que proponérselos. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, decíamos antes de irnos a pausa que el señor Nitti tenía otra idea en mente. Él no estaba dispuesto a ir a la cárcel. Pues resulta que la mañana del 19 de marzo de 1943, la misma en que debía presentarse ante el gran jurado allá en Chicago, el señor Nitti desayunó plácidamente con su esposa Annette en su hogar en el número 712 del camino Selborne en Riverdale, en Illinois. Y pues resulta que la noche anterior bebió abundantemente. Él estaba como que deprimidón y dijo, como pensaba José Alfredo Jiménez, que en el fondo de una botella estaba la solución. Pues bueno, el señor Nitti salió a dar un paseo cerca de la vía del ferrocarril, más o menos a 5 calles de su casa. El conductor de un tren en marcha aseguró que lo vio, que estuvo a punto de arrollarlo, pero que se quitó en el último instante. El tren no le pasó encima. Algunos empleados ferroviarios y algunos testigos dicen que de entre sus ropas, Nitti sacó un revólver calibre 32, que se disparó en 2 ocasiones a la cabeza, pero falló por lo alcoholizado que estaba, y esto era evidente a través de los 2 orificios por proyectil de arma de fuego que tenía el sombrero, o sea que le había errado el pulso. Pero finalmente se sentó en una cerca, es decir, se sentó apoyado en una cerca, puso la pistola en la región temporal derecha de su cabeza y le jaló el gatillo, obviamente con los resultados esperados. Frank Nitti murió en ese momento, tenía 62 años de edad. Posteriormente se supo que tenía cáncer, que estaba terminal. Invadido completamente, o sea que de alguna manera él no quería consumir sus últimos años de vida en una celda. Sí, porque además no le gustaba la idea de regresar, esa era una de las cosas que le molestaba de todo el juicio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Digo, hasta ahorita hemos escuchado a un mafioso más. Sí. Llamado el ejecutor por la parte cruenta, por la parte tan agresiva con que lo hacía y cómo lo hacía, en donde, como decíamos hace rato, no le temblaba la mano para disparar ninguna pistola. Cuando ya sube de rango, ya no es él el ejecutor, pero manda a los llamados soldados de la mafia que van subiendo para que ellos lo vayan haciendo por él. Y en ocasiones él mismo iba y los detenía. A ver, yo lo hago, ¿no? Y lo hacía. Estamos hablando de una persona muy cruel, estamos hablando de una persona agresiva, pero que a la vez, este contraste que dices, le era afecto a casarse y a la parte del hogar y todo este rollo. Sí. Dices, bueno, ¿de qué nos habla esto? Obviamente habla de una persona con una necesidad afectiva y emocional enorme. Su papá fallece cuando él es muy pequeñito, yo creo que ni recuerdos de él tenía, estaba chiquitito. Si su mamá le hablaba o no de su papá original, digamos, de su papá biológico, no lo sabemos, no tenemos datos. Pero este papá, que es el padrastro, quien conoció, tampoco hay muchos datos o informes de qué tan allegado era, qué tan apegado era. Pero parece ser que esta familia con trabajo se mantuvo unida, pero él hizo todo lo posible por irse, por alejarse, ¿no? Desde Brooklyn llegar a Chicago, Bueno, pues es poner muchos kilómetros de distancia entre la familia y él. Mucho espacio, sí. Demasiado. ¿De qué más nos habla? Obviamente, sin estas ligas familiares, también habla de la ausencia y de la necesidad de una figura paterna importante. Ahí estaba Torrio. Claro. Era el señor de señores en esta mafia, ¿no? Claro, posteriormente el propio Capone, ¿no? En efecto, Capone como esta otra figura, a pesar de que Capone era menor. Era más joven. Sí. Pero la posición que había alcanzado, o sea, lo colocaba como sustituto de la figura paterna. Completamente. Y como Capone lo reconoce de la infancia, lo jala y lo cuida, lo protege y lo convierte como, en una forma así medio vaciada, como en este hijo. Y es en donde él se sustenta, él se deposita y él confía. ¿Qué más sucede dentro de la vida de Frank Nitti? Si es este hombre cruel, a mí me llama la atención este vacío que tiene de vida, porque si es un gran organizador, después con la mafia, del crimen organizado, el ejecutor, etcétera, es alguien muy leal. Fíjate que a mí a quien me recuerda, que en alguna ocasión ya no los han pedido y pasaremos por acá a los buenos sopranos, que también es un decir, a los sopranos, al famosísimo Silvio. Silvio no tiene problemas con Tony en ningún momento. Pero dices, bueno, ¿y qué más, no? ¿Qué más hace Silvio? Además de ser todo un perro guardián de Tony y estar ahí siempre para él. Es incondicional. Así era Frank Nitti. Algo así. Un incondicional de Capone y de este mundo en donde él sentía que era aspiracional. Que aquí empezamos a ver esta división sociopática de y psicopática, obviamente, de bueno y malo. Sí. De que él sabía perfectamente que no era el camino más adecuado, pero parece ser que la vida fácil, el camino sencillo y la forma de atemorizar a los demás era algo que a él le alimentaba. Pregunto, ¿qué temores habrá tenido Nitti para llegar a tener tan aterrorizados a tanta gente y saber que él era el hombre decidido? Sobre todo porque, digo, si vemos fotografías de Frank Nitti, como pueden atestiguar en nuestra página web, pues no era un sujeto intimidante. A mí me recuerda con ese bigote y con ese peinado relamido algunas fotografías de Adolfo Hitler. Digo, pero Hitler tenía un poderío en su mirada impresionante. Uh-huh. Nitti era como que muy tranquilo. O sea, es a mí me causa la impresión como de un contador, uh-huh, de una persona de negocios tranquila. Pero no me parece que haya sido el asesino a sangre fría que retrata el cine o que retrata la televisión. No, y sin embargo lo fue, ¿no? Esta imagen a mí inclusive me hace sentir como un hombre tímido. Sí, como apocado. Sí, como aquel que pasa inadvertido. Sí. Entonces, yo creo que buscando un lugar, pensando que él es un inmigrante italiano que llega pequeño, que trata de abrirse camino. Dentro de este mundo de fantasía que se crea de sueño americano, es buscar un lugar a fin de cuentas, y un lugar importante. Claro. Y para Capone y para Nitti, esto fue llegar, entre comillas, al éxito. Y para cerrar esta imagen de Nitti, cuando se entera, bueno, la forma en cómo se mata, uno no le da el tren, las dos balas no le atina tampoco. Dices, bueno, o sea, no le tocaba. Ya anteriormente, pues, también se había salvado. Dices, bueno, este parece gato. Sí, algo así. Definitivamente, hasta que, bueno, va en directo y se mata. Después sabe que tiene cáncer. El cáncer, que igual algunos amigos médicos me dicen, no puede ser, porque también la genética, sí, también la genética. Pero curiosamente, en sentido emocional, el cáncer está relacionado con el enojo y con la tristeza, con la depresión. Habrá que ver qué tan enojado andaba por la vida, precisamente disparando a la media humanidad de repente, y qué tan triste, quizá por sentirse abandonado. Pienso en la figura materna, que fue buscando en estas cuatro mujeres que desposó a esta compañía y a esta protección femenina. Pues el contraste de contrastes. Fíjate que la imagen que ya planteábamos en Frank Nitti es muy diferente a la que nos ha presentado la televisión y el cine. Yo recuerdo, por ejemplo, ya mencionamos a Bruce Gordon en la vieja serie de los años 60 de Los Intocables, era muy bueno, nada más que era como que de aspecto más duro, más recio, sin este bigote, más corpulento, era un mafioso diferente. También lo interpretó Sylvester Stallone, el famoso Rocky Balboa, en la película de 1975 titulada Capone. Billy Drago con su vestimenta blanca en Los Intocables de Brian De Palma es famosísimo, ¿te acuerdas? No sucede así, pero Elliot no. Ness, alias Kevin Costner, lo avienta del edificio del ayuntamiento de Chicago y le pregunta si chillaba. Sí, le dice, chillaba así, porque minutos antes o instantes antes le dijo que Sean Connery chilló como un cerdo antes de que de morir, mientras él lo estaba fulminando con el fuego de su ametralladora. Y luego le preguntan, ¿dónde está Frank? Dice, está en el carro. Y es que fue donde a parar el cuerpo de Nitti en ese trabajo de ficción. No sé, Stanley Tucci, este actor norteamericano, también lo interpretó en Camino a la Perdición con Tom Hanks. Sí, buenísimo. Una película muy buena. Y no sé, también salió recientemente en Enemigos Públicos, lo interpretó el actor Billy Camp en esta película del 2009 de Michael Mann, que narra la vida y obra de John Dillinger, este pistolero, asaltabancos, alegre y jovial. También propenso al enamoramiento. Era ojo alegre. Era, digamos, ojo alegre, esa muy buena palabra. Pues grosso modo, ese fue el caso, esa fue la vida y la obra del señor Frank Nitti, apodado cariñosamente como el ejecutor, y este es el final de este episodio de Testigos del Crimen. Y bueno, sí, este es uno de los tantos mafiosos, ¿no? Igual seguiremos quizá en alguna otra ocasión hablando de Lucky Luciano. Sí, de Meyer Lansky. Por ejemplo, otros tantos, ¿no? Bueno, por mientras, Frank Nitti muere por su propia mano, lo cual en esa época era muy raro, de 62 años aproximadamente, más o menos, échenle la supuesta fecha de nacimiento. No sabemos cuál es, y bueno, hasta aquí con un capítulo más de Testigos del Crimen, dedicado a la mafia. Estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Don't just stand there. Harass me. Don't push me. They're gonna burn you, buddy. Yeah? Yeah. I'm gonna come see you burn, you son of a bitch, because you killed my friend. He died like a pig. What did you say? I said that your friend died screaming like a stuck Irish pig. Now you think about that when I beat the rat. Where is Nitti? He's in the car. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Durante julio, contrata un plan de hospedaje básico anual más un dominio.com.mx o .com por solo $799 y no pague su precio regular de $1,728. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.